Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Yo digo, no, no, ok. Esto es Comic Conexión por Enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por Enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, espérame, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy Moisés y Francisco Espinosa. Podemos decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy Moisés. Carlos, no. Ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su pinche programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí otro jueves más en este brillante y magnífico programa llamado Comic Connection. Mi nombre es Carlos Joven Moisés y como siempre estoy aquí trayendo el sexy de regreso. Y a mi izquierda tenemos a... Francisco Espinosa para servirles como siempre. Y en los controles tenemos a nuestra queridísima ídola de masa, sex symbol y demás. Sí, ¿eh? Rey Carrets. Hola, ¿cómo están todos? Yo lo que quiero saber es una cosa. Estamos leyendo los comentarios en el blog, que podrías, ¿quieres dar la dirección? En http://diagonal/diagonal, con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. Un cuate llamado Dragón Azul, otro cuate, ¿cómo se llama este? Llamado DJ Snows. Snows. Exactamente, lo único que quieren es Reika todo el tiempo. No, y lo peor de acá es que no solo son ellos, cuando Cropper, el martes, también. El martes estaba yo en el chat de nuestros buenos amigos de La Covacha en marvelcomicsmexico.blogspot.com. Estaba chateando con ellos y me decían, oigan, pero dejen hablar más a Reika, oigan, no, dejen que Reika hable más, dejen que Reika intervenga deja más. Deja que termine de decir sus cosas. No es Reika Conexión, es Comic Conexión. Y aparte les digo, oigan, si quieren escuchar a Reika, ella tiene un programa ahorita, ¿sí? Entonces lo pueden ir a escuchar en tal estación, en Reika Mix. Exactamente, pero bueno. Todos la fueron a escuchar y todos dicen, wow, al fin le escucho hablar más, qué muchachos. Prendida ella. En serio, ¿eh? Parece que no son fans de cómics. Pero bueno, no, al contrario, parecen fans de cómics. Sí, muy, tristemente es muy cierto. Señores, desafortunadamente no podemos continuar en esto por ahora. Lo exploraremos más adelante. Tenemos dos invitados el día de hoy. Tenemos a Roberto. No, tenemos a Fernando Romero. Perdón, a Fernando Romero. De Comics México. De Comics México, que ya lo hemos mencionado por acá. ¿Por qué no nos saludas? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí viniéndoseles a platicar un poco de lo que hacemos nosotros y especialmente también de la Comic Con de San Diego. Y platicarles un poquito de lo que vimos por allá. Eso lo haremos en un ratito y ahorita tenemos por línea telefónica al señor Roberto Báez de Relaciones Públicas de Six Flags México. A ver, nos va a saludar en ese momento. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver, ¿qué es lo que te gustaría decirnos acerca de Six Flags? Porque yo tengo unas preguntas muy importantes, mínimo para mí. Quiero saber más acerca de todo lo que hay de superhéroes. Quiero saber qué hay de Batman, qué hay de Superman. Porque yo, no sé si tú sabes, de seguro que no, porque nunca has escuchado el programa. Pero yo adoro a Batman más que la vida misma. ¿Qué nos puedes decir de las cosas que hay de superhéroes en Six Flags? Ok, mira, antes que nada, bueno, estamos invitando a toda la gente a que venga. Todavía quedan unos días más de verano. Vamos a estar abiertos hasta el 20 de agosto diario. Y pues bueno, referente a tu pregunta, tenemos ahorita lo que es el show de Batman Inicia, que es un stunt show. Esto es las personas que hacen las escenas de riesgo en las películas, que son los stunts, y la película está basada precisamente en la película de Batman Inicia de la Warner. Si me permites, Roberto, yo la vez que fui a Six Flags, yo sé que fue hace mucho tiempo, todavía tenían el espectáculo de Batman Forever, me parece. Y debo decir que aunque la película no es tampoco gran cosa, el espectáculo estaba muy bien montado, había un buen despliegue de fuegos pirotécnicos, había un buen despliegue de los actores, de los Stones, etcétera. Entonces, ¿qué nos puedes decir de cómo montaron este? ¿Cuáles son las partes de la película que adaptan? ¿Cómo se lleva con los actores, etcétera, no? Mira, fíjate que si te gustó el show de Batman Forever, el show de Batman Inicia te va a encantar. O sea, definitivamente es mucho más grande, es una producción mucho mejor que la que teníamos. Digo, la anterior era buena, pero esta es mucho mejor. Y pues bueno, adapta muy bien lo que es la película. Obviamente es un show de 20 minutos y bueno, es necesario adaptar una película de 2 horas a un show de 20 minutos. Pero salen todos los personajes, puedes ver a Dukar, puedes ver a Ra's al Ghul, puedes ver el Dumbler, que también, bueno, a los niños les encanta. Y lo va a hacer muy parecido a la película. Perdón, pero es que aquí Carlos se nos acaba de desmayar de la emoción. Se está apenas recuperando. Wow. Déjame decirte, ¿hay posibilidad de que la gente que trabaja aquí en Comic Connection y en turradio.com también pueda asistir a Six Flags de manera gratuita? Claro que sí, Carlos. ¡Ah, gracias! Barbero. Estamos al Tumblr. Ah, oh, ¿perdón? ¿Dijiste que nos podemos subir al Tumblr? Sí, te invitamos a que te subas. ¡Oh! Creo que acabo de llegar a un clímax. Perdón, una pregunta también. He notado en algunos comerciales, en algunos de los comerciales, que también tienen a todos los personajes de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. ¿En qué espectáculo salen, o nomás salen a tomarse fotografías con las personas? No, exactamente, fíjate que esa es la segunda parte. Tenemos también a la Liga de la Justicia. Tenemos a Batman, a Robin, a la Mujer Maravilla. Ajá. Y verde. Un anuncio a nuestros escuchas. Si de pronto escuchan que la voz de Roberto se difumina en el espacio, es porque ahorita Joey está sosteniendo el teléfono y con cada convulsión que le dan, así como que aleja el teléfono un poco del micrófono. Nomás quiero decirte una cosa, wow. También me gustaría que nos expliques algunos de los juegos que tienen. Tienen el juego de Superman, tienen un juego de Batman. Más o menos, ¿cómo son las...? Y el juego de Superman es emocionantísimo. O sea, la forma en la que te cuelgan y en la que vas por todo el raid es muy, muy interesante. ¿Simula el vuelo, si estoy en lo correcto? Bueno, ese es el Batman. Que vas con los pies colgando. ¿Qué te sucede, yo? Estoy feliz, déjame ser. Perdón, decías, Roberto. Sí, mira, es lo bueno de trabajar con la Warner, que podemos tener estos juegos tematizados. Tenemos dos relacionados con superhéroes, que es el Superman, el último escape, que es la montaña rusa más grande de América Latina, la más rápida, llega a 120 kilómetros por hora. Y pues bueno, es para los que les encanta la adrenalina, ¿no? Pues magnífico, a mí me da total terror, pero déjame decirte, solo porque es Superman y solo porque es Batman, estoy listo para enfrentar mis miedos y entrar. A ver, Paco, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, también en los parques de Estados Unidos, en el Six Flags de Estados Unidos, hay como ciertas áreas donde pueden encontrar memorabilia de los personajes, de superhéroes, de donde pueden encontrar muñequitos, peluches, cosas de ese estilo. ¿Qué podemos encontrar en Six Flags en este sentido, no? Mira, en todo lo que es Six Flags, en todos los que tenemos, tanto en Estados Unidos, México y en Canadá, puedes encontrar productos relacionados con los personajes, los superhéroes de Warner. Perdón, lo siento. Sí, lo siento, perdón. Lo siento. Lo que son muñecos de peluche de la Liga de la Justicia, bueno, playeras, todos los souvenirs que gustes y mandes de la Liga de la Justicia. Y en especial algunos parques también tienen lo que es el Salón de la Justicia. No me digas, ¿cómo es? Una tienda tematizada, ¿no? Excelente. No sé si es el caso de México. No, fíjate que aquí no tenemos el Salón de la Justicia, pero sí tenemos dos tiendas, la tienda de Superman y la tienda de Batman, precisamente, donde puedes encontrar una gran variedad de productos relacionados con estos héroes y con la Liga de la Justicia en general. Pues mira, nos parece maravilloso, y yo creo que aquí tienes como 3 votos a favor de que en cuanto puedan pongan el Salón de la Justicia como tienda en Six Flags México. Yo en lo personal ya no tengo que escuchar absolutamente nada más. Yo ya estoy ahí, déjame decirte. Ya con eso de que hay una tienda de Batman, bueno, más que feliz. Nomás me gustaría saber una cosa. ¿Qué otras atracciones tienen en Six Flags? Para que la gente que no sea fans de cómics, que mínimo, yo sé que en este programa todos son fans de cómics, pero otras personas que escuchan en turradio.com, ¿qué otras cosas les ofrece Six Flags? Claro, mira, tenemos 49 juegos mecánicos y atracciones, entre los cuales, bueno, como ya mencioné, Superman y Batman, que son de las estrellas del parque. También tenemos Medusa, la montaña rusa de madera, la triple torre Kilauea, que es, bueno, Kilauea, una torre que te lanzan en caída libre. Tenemos juegos acuáticos como el Splash, el Resalvaje, un área infantil donde se llama el Circo de Bugs Bunny, que es muy completa. Ahí mandaremos a Reika. A los pequeñitos. ¿A dónde? Al Circo de Bugs Bunny. Bueno. Entonces, ¿nos decías? Digo, finalmente también son cómics, ¿no? Digo, todos claro, están relacionados con Bugs Bunny y los Looney Tunes. Los Looney Tunes son la neta del planeta. Creo que también aquí todos somos grandes fans de Bugs Bunny, del Pato Lucas, de Porky Pig, etcétera. A final de cuentas, como bien dices, si no son cómics, son animación y es parte del mismo placer, digámoslo, ¿no? Sin duda. Claro que sí. Y ahorita, el día de hoy nos estás ofreciendo a todas las personas que escuchan en enturradio.com y a todas las personas que están escuchando Comic Connection el día de hoy. Comic Connection, Jay. Comic Connection. Es lo que dije. Nos estás ofreciendo 5 pases dobles para nuestros escuchas, ¿verdad? Sí, claro que sí, son 5 pases dobles para que nos vengan a visitar todavía en esta temporada de verano. Magnífico, entonces lo único que tienen que hacer es pueden marcar al teléfono 90-00-2041 o entrar al chat acá a nuestro messenger por comic-conexión@hotmail.com y decir yo quiero ir a Six Flags México. Así wow. De simple. Eso es todo. Yo quiero ir a Six Flags México, ¿puedo ir? Ya nos invitó Roberto. Okay. Pero solo a mí me invitó al Tumblr. Entonces, ¿alguna otra cosa que te gustaría decirnos más acerca de Six Flags México? ¿Qué podemos encontrar? Comida, por decir. Yo no sé por qué, pero siempre que voy a los parques, siempre estoy traga y traga y traga comida. ¿Qué sí, tienen da acá? Mucha hambre, sí. Sí, da bastante hambre. ¿Qué tienen acá para ofrecer? ¿No tienen comida de diferentes partes o nomás directo a la comida rápida? No, fíjate que es lo padre también, que tenemos toda la variedad de comida que quieras. O sea, puedes ir desde comerte la clásica hamburguesa o los famosísimos nachos de Six Flags, hasta sentarte en un restaurante, comer tu comida completa, tu sopita, una rachera. Y bueno, te vas a encontrar en el camino cualquier cantidad de puestos de snacks, de palomitas, de aguas. Bueno, o sea, hay gustos para todos. Hay como muchos puestos dentro de Six Flags que también es bueno explorar. Yo me acuerdo la vez que fui, hay un puesto donde tienen disfraces, creo que de la época de vaqueros o así, donde te tomaban una foto y te lo ponían en un póster que decía se busca con recompensa y tal. Y yo me tomé una foto con dos amigos míos y quedó muy, muy padre. Entonces es una de las muchas atracciones que pueden encontrar en Six Flags, ¿no? Sí, esta tienda se llama Old Time, está en el pueblo vaquero precisamente, y tú te puedes tomar ahí una foto al estilo del viejo este. Perfecto, pues muchísimas gracias Roberto, fue un placer tenerte aquí con nosotros en Comic Connection y pues te estaremos informando de quiénes son los ganadores y creo que va a ser el próximo fin de semana es cuando van a poder asistir al parque, ¿verdad? Bueno, de hecho los boletos están disponibles desde este momento para cuando ustedes los entreguen, los esperamos aquí las personas. Magnífico, muchas gracias Roberto. No, por nada. Muchísimas gracias Roberto, tanto a ti como a toda la gente que elabora en Six Flags. Y pues bueno, nosotros lamentablemente ya tenemos que retirarnos, tenemos que hacer un corte a canción. Exactamente, y para este brillante corte me gustaría dedicar esta canción que sigue a una de las mejores series que jamás ha existido, y es la serie de Héroes, que mañana va a ser el final de temporada. ¿Episodio final? Entonces, ¿qué te parece si cuando regresemos hablamos un poco de lo que ha pasado en Héroes? Exactamente. Del episodio final. Sin duda. Del maratón pasado, etcétera, de los últimos episodios que fueron excelentes. Y esta canción me gustaría dedicársela porque yo creo que esta canción y Héroes van junto con Pegados, y es la canción de Celestial de RBD. Ahorita regresamos a Comic Connection. Están escuchando Comic Connection por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Alucines Oye, espérate, espérate. ¿Sí traes? No problem. No problem. La marca de condones más vendida en el mundo entero. Si existiera. No problem. Ah, y también tenemos playeras. No-problem.com.mx. Sí, estamos aquí de vuelta en Comic Conexión, porque si no me va a regañar Paco, que no es Conexión. Yo nomás quiero saber, ¿ya habló más? ¿Ya están contentos? ¿DJ? Ya, ya hablé un poquito DJ más. ¿DJ Snow? Es más, no solo habló, recibió segmento, ¿ok? Ajá, entonces ya relájense y tranquilícense. Y ya no lo vamos a escuchar en todo el resto del programa. Obviamente, porque ahorita estamos hablando de algo que Reika se rehúsa. No, no, no. Antes de otra cosa, vamos a darle una rápida repasada a los que tenemos en Messenger. ¿Por qué siempre se me olvida hacer eso? Comentarios, si hay preguntas. ¿Será porque nunca hacen buenos comentarios de mí, que siempre me olvida? Se me olvida que hay gente en Messenger. ¿Por qué no lo mereces? O sea, por aquí anda Taboman, también anda Camelot, anda Carlos Sparrow. Carlos Sparrow nunca se pierde el programa. Y créeme, no le gustan los cómics. Exacto. Y no le gusta. Y no le Paco, caemos bien ningún millón. Ni yo. Y yo menos, curiosamente. Está Toño, está Cropper, está Víctor, Torulo, Shiver, Elena, también un saludo a Elena. Básicamente, el único que está escuchando por el contenido del programa es Tabo. Creo. Ok, gracias. Y todos los demás están esperando en el momento que hable. Reika. Sí. Va. Pues miren, nomás me gustaría recordarles a todos ustedes que si quieren ser parte del Messenger, quieren ser parte de esta conversación que tenemos aquí en Comic Connection, es a través de comic-conexion@hotmail.com y pueden ya ser parte de nuestro Messenger. También les recuerdo que estamos regalando ahorita, bueno, ya nomás 4 pases dobles para Six Flags. Sí. Así es. ¿Quién fue nuestro primer orgulloso ganador de pases? Shiver, pues ya tienes tus boletos, son dobles. Pues. Sí, nomás estén, por favor. Les recordamos a todos los que vivan en la Ciudad de México que también pueden ganarlo llamándonos a nuestra línea telefónica, que es el 90-00-20-41. Ay, qué bonito, hasta parecen ensayados, de veras. Te digo, es lo que hacemos antes de entrar al programa, ensayar. Y a puertas cerradas, en un rincón oscuro. ¿Qué es? ¿Shibet? Por favor. Shiver. Shiver. Mándanos un correo a comic-conexion@hotmail.com. Nomás para que con tu nombre completo. Para que se lo podamos mandar a la persona responsable de darte tu pase. Estábamos hace rato mencionando que el día de mañana, para aquellos que tengan cable. Exactamente. Moisés, hable y hable de Peter Petrelli. Dios mío, ¿de quién más vas a poder hablar? Es uno de los mejores personajes que se han hecho. Definitivamente. No es el único gran personaje, pero es uno de los mejores personajes. Sí, sí, sí. Y para determinado tipo de personas es como el personaje más llamativo. Sabemos que hay otro tipo de gente que siente mucho aprecio por Hiro, por ejemplo, claro, ¿no? Pero Peter Petrelli es Peter Petrelli. Algo mencionábamos, creo que la semana pasada, que estábamos hablando de Harry Potter y la Orden del Fénix. Así es. Que uno de los momentos que no nos gusta de la película es cuando no se ve el momento en que Harry Potter decide ser el líder y toma el riesgo de ya empezar a ser el líder de todo este grupo. Y es lo que me encanta, de Peter Petrelli. En el momento que... Es mi línea. Tengo que contestar ahorita. Tú sigue entreteniendo al público mientras yo contesto. Perdonen aquí el poco profesionalismo de Carlos, yo y Moisés una vez más, ¿no? Pero en cualquier caso, estábamos mencionando la serie de héroes. El fin de semana pasado vino el último maratón con los 6 episodios anteriores al último episodio. Y los últimos episodios, para aquellos que lo hayan visto, son de los mejores. No sé si estás de acuerdo. Sí, así es. Particularmente el episodio que más me gusta de toda la serie es el que se llama Five Years Gone, en el que Hiro, en un accidente en el viaje del tiempo, se lleva tanto a él como a su sidekick. Ajá. A 5 años al futuro, y ven qué es lo que pasó en el mundo en esos 5 años. A mí particularmente ese episodio me encanta porque además es tan de cómic. No sé si tú lo viste. Sí, sí, sí, sí lo vi. ¿Qué te pareció? O sea, aquí está diciendo Tuno Richie que hablen del episodio de Héroes del Futuro. Exactamente. Okay. Five Years Later. Five Years Gone. Perdón, honestamente lo siento mucho, pero tuve que contestar ese el teléfono porque estaba esperando las los resultados del examen médico que me acabo de hacer. Y sí, no tengo SIDA. Entonces, me querías hablar... ¡Demonios! ¡Demonios! querías hablar un poquito de Five Years Gone. Es uno de los mejores episodios porque se toma un cierto riesgo de mostrar qué va a pasar con esos personajes en un futuro probable. Y además es como muy muy de cómic, totalmente de cómic. Bueno, ¿no? La forma en la que los personajes se desarrollan, la forma en la que los ves, el cambio de Peter Petrelli es maravilloso, el cambio en Nicky es maravilloso, el cambio en Nathan es maravilloso. El cambio de Nathan. En Claire es maravilloso. ¿Lo podemos matar la sorpresa de Nathan o para las personas que lo ven en alta, en abierto? No, yo digo que mejor nos esperamos, mejor no. Dejemos en que haya una gran sorpresa ahí. Digamos, el cambio de Nathan es brillante y si quieren leer un cómic que tiene exactamente la misma premisa, nomás tienen que leer un cómic de los Hombres X, del mejor momento de los Hombres X, que es Days of Future Past. Y si leen este cómic, ven este episodio, es hay un referente inmediato. No sé, Fernando, si tú veas Héroes y qué es lo que piensas de la serie, pero nosotros estamos muy emocionados con la serie. Pues a mí me gusta mucho todo lo que... Especialmente porque lo hacen creadores de cómics, empezando por Jeff Loeb, que es de los escritores y productores del programa. Empezando por ahí, porque se nota que son gente que está basándose en eso, que ven todo este tipo de personajes y se han basado en esto. O sea, por lo menos es lo que se nota el amor y lo que le están infundiendo. Es por eso que sí me ha gustado la serie. Y igual Peter Petrelli es el personaje que más me gusta. Es que, perdón, es que aquí está como muy complicado el Jonathan Valenzuela está en los teléfonos y tal vez quiere saber algo. A ver, Rebeca, ¿qué quieres saber, Jonathan Valenzuela? ¿Deseas saber algo? No, tienes que poner el... Púchale al speaker. ¿Speaker? Para Six Flags México. A ver, ¿quieren? Excelente, ¿quieren sus pases? Perfecto, ahorita te tomamos tus datos completos. Por favor. Bueno, yo lo recibo y ustedes sigan hablando. Ya quítale el speaker. Todo esto es tecnología nueva. Poquito a poquito lo estamos haciendo este. Sí, nada más cuando contesten, procurar no gritarle al micro, porque menos cuando está otra persona hablando, ¿no? Oye, hablando de personas hablando, yo, antes de que se me olvide, antes de que todo eso se pierda, ya sé que estamos hablando muy, muy chido de héroes, nada más me gustaría decirles a todas las personas que están al alcance de mi voz, tenemos un póster, solo un póster de Héroes para todos ustedes. Y lo pueden ganar de la siguiente forma. Paco, explícale a la gente cómo lo puede ganar. Más o menos va a ser la misma mecánica que hicimos para que se ganaran las playeras de Héroes, que es que ustedes nos tienen que responder una sencilla pregunta diciéndonos qué es lo que le gustaría que le hicieran. O qué piensas que sucederá. Exacto. Con tu personaje favorito en la segunda temporada de Héroes. Exactamente. Escribiéndonos como lo quieras hacer, ya sea corto, sea largo, y el que a nosotros más nos guste, sí, claro. Ese se ganará el póster de Héroes. Si ponen Peter Petrelli va a morir en la segunda temporada, como que se notó que no le pusieron demasiada pensamiento. Ajá. Entonces, díganos qué creen que podría suceder con los personajes. Y de una vez se los digo, el día de mañana cancelen todo lo que tengan que hacer y vean el final de temporada de Héroes, porque de verdad vale la pena. Universal Channel a las 9. Exactamente. Háganlo, es buenísimo. Paco y yo ya lo vimos. Obviamente, para que vean que somos buena onda, no revelaremos absolutamente nada. La próxima semana estaremos hablando largo y tendido. Exactamente. Terminando un poco con Héroes, tengo entendido que en Comic Con, en la San Diego Comic Con, que se llevó a cabo hace 2 semanas, hicieron una fuerte presentación de Héroes con todo el elenco, con todo el cast. Pasaron algunas cosas de lo que se van a hacer en la segunda temporada. Entonces, ¿por qué no Fernando, que fue a San Diego, que nos cuente un poco cómo estuvo eso y más o menos qué es lo que vio en San Diego en cuanto a Héroes, ¿no? Pues Heroes ahorita allá en San Diego tenía un stand particular de ellos. Ok. Un stand muy grande donde había rifas todo el día, cada cierto tiempo. No me digas, ¿qué estaban rifando? Estaban rifando desde pósters, playeras. Ajá. Y en especial para... No estaban rifando la porrista, ¿verdad? No. Lástima. Y estaban rifando los cómics de Team Sale. Los estaban rifando, pero era muy difícil ganárselos. Claro, claro. De hecho, ahorita si ven en eBay, están más de $50 los mismos cómics que estaban... Paco está sufriendo un infarto en este momento. Pero de todos modos hicieron un anuncio DC Comics y hizo un anuncio que a finales de este año va a sacar una novela gráfica con todo el arte de Heroes. Lo van a estar lanzando al público. Okay. Con arte desde Tim Sale, Michael Turner, toda esta gente. Ajá. Para que cualquiera pueda tenerlo a su alcance. Como debe de ser. Como debe ser. Y es el primero de los proyectos que van a sacar de Heroes. Bien, bien. Por lo menos impresos. Algo de de un cómic recurrente, un cómic semanal, semanal, mensual de Heroes, no hay nada. Hasta el momento no, solo la novela gráfica que se menciona. Creo que la única vez que yo he visto eso bien hecho, Babilonia 5. Babylon 5 fue excelente, una muy muy buena serie de televisión y además un muy buen cómic. El problema aquí con Héroes es que como la gran mayoría de ustedes ya saben, y pues, si no, por lo menos yo y yo, en la página de CBS, sí, sí, que es donde lo pasan, NBC. De NBC, podías bajar una serie de cómics como de 4 o 5 páginas. Sí, sí, sí. Con historias pequeñas que pasaban entre episodios. Entonces también tengo entendido que es parte de lo que va a sacar DC Comics en la novela gráfica, que va a ser una reedición de estos cómics, muy mal, ya impresos. Muy, ¿no?, mal arte, pero mal arte. Las historias tienen, son interesantes. Por decir, hay un personaje que es Hannah Gittleman, que es el personaje que puede escuchar el internet, básicamente todo lo que no está conectado lo puede sintonizar. Con el personaje no se hizo mucho en el cómic, pero hicieron cosas, digo, en la serie, pero hicieron cosas brillantes en el cómic. A ver, ¿qué otras cosas sorpresas nos traes de San Diego? Mira, de Heroes, pues yo creo que es lo más importante que yo creo que se vio. Uh-huh. Lo del stand, que era una cosa sorprendente. Era, ¿sí? Es que, sinceramente, en San Diego, ¿qué les puedo decir? Son más de 10,000 stands. Comparados con una convención como las que en esta Ciudad de México vemos. ¿Tú también tienes tu celular prendido? En esta sociedad, okay. En estas convenciones de México, sí, realmente sí. Lo que se ve no es nada en comparación a lo que vemos. Y déjame decirle, ahorita que vas a empezar a criticar un poco las convenciones mexicanas, nomás me gustaría que todos ustedes sepan cuál es el correo electrónico de nuestro amigo Fernando Romeo. Es soydemexicoconorgullo@hotmail.com. Entonces, pasamos por ahí, ¿no? Él ama México. No, entonces, pero además creo que toca un punto que tú y yo particularmente siempre hemos querido como enfatizar en este programa. Sí. Que es que los eventos que se hacen tanto en la ciudad como en general en el país no son convenciones. Son ferias, son expos, son eventos, son ferias, tianguis, como lo quieran llamar. Pero no merecen el nombre de convenciones porque ese, digámoslo así, ese título es muy grande para lo que en realidad organiza, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿no? A ver, entonces, ¿qué, algo que hayas visto interesante en el stand de Marvel o de DC? Pues mira, en el stand de Marvel, primero que nada, Marvel por primera vez, el año pasado tenía una porquería de stand. ¡No me digas! Era una porquería de stand, era compartido con Aiken. Ya sé por qué, ya sé por qué. Los zombies. Destrozan todo. A ver. No, pero Marvel tenía un stand que era una mirruña. Este año ya invirtieron dinero, por lo menos ya se ve que ya tenían ahora sí ya 2 meses donde firmaban al mismo tiempo los dibujantes. Y aparte este año también tenía una parte como un escenario en el centro donde, uh-huh, suponiendo si había algún artista importante, se ponía a hablar o platicaban entre ellos. Y aparte exhibían, en este año en particular, tenían una caja en medio de la ciudad. ¿Y esa caja qué tiene? De repente, el sábado y domingo, ya le abrieron la caja y venía la armadura de Iron Man. Ah, de todos modos, ya en el blog, ya próximamente ya van a ver las imágenes que ya se las acabo de pasar. Es hermoso, sí, sí, ya nos pasaron algunas imágenes. La imagen de el Iron Hombre Man de clásico. Hierro es precioso. Y es la primera armadura que va a salir en la película. Es la primera armadura. El boiler, como le dice Paco de bueno. El boiler, la primera armadura, esa la tenían en exhibición y decía en una caja que decía Stark Industries. Ay, qué bonito. Y eso es lo que okay. Venía originalmente. Y en DC, porque ahorita DC está haciendo muchas cosas DC, a nivel de eventos semanales, con todos los countdown, con todo lo de 52. Marvel, pues, realmente grandes anuncios no hizo, realmente habló de lo que está publicando hasta el momento. Ajá. Realmente Marvel, donde habla más de sus historias a futuro, es en Chicago. Si quieren, mañana chequen páginas como Newsarama y ya van a ver ese tipo de noticias que anunció Marvel, sus grandes anuncios. Realmente Marvel anunció nada más el nuevo equipo de Astonishing X-Men, o sea, Warren Ellis y Simone Bianchi. Pues sabes que lo que se hace el de Runaways, que es Humberto Ramos y Terry Moore, realmente fueron sus grandes anuncios. Bueno, déjame decirte, pues grandes sí son, digo, Terry Moore es un excelente y Humberto es muy bueno y lo respeto mucho su trabajo, pero sí. Humberto, yo sentía que después de haber circulado por los X-Men, por Wolverine, con Spider-Man, como que se merecía los Cuatro Fantásticos. Híjoles, es que en general es complicado porque también, por ejemplo, ¿con quién sigues a Joss Whedon como escritor, no? Uh-huh. Su run de Astonishing X-Men es maravilloso, su run en Runaways está muy bien, ¿no? Pero, y parece ser que dura muy poco. Pero Warren Ellis, no me digan que ha sido aclamado por la crítica. Pues siempre es una cosa, Thunderbolts. Warren Ellis tiene buenos momentos, tiene malos momentos, pero curiosamente su Thunderbolts ha sido espectacular. Sí, ¿no te gusta a ti, Paco? Es que no lo he leído. Yo tengo así como problemas de... A mí me parece... Ese cómic se vendía mucho y después se quedaron las ventas. ¿Cuál? ¿De Thunderbolts? Thunderbolts. Ah, sí, es algo muy curioso. Ahorita que tenemos a alguien que se dedica a esto, a vender cómics, ¿qué nos puedes contar de cosas como World War Hulk o 52 o Countdown? ¿Cómo han estado las ventas, pues, ese tipo, mira, de cosas? 52 se vendió súper bien. ¿Ah, sí? Súper bien. Igual, Countdown empezó con los mismos números, pero los ha mantenido, por lo menos con las ventas que yo tengo. ¿Sí? Las ha mantenido. Y de hecho, yo creo a veces hasta pedir reorders, porque... ¿De por plano? Sí. ¿Y cómo está World War Hulk? World War Hulk, pues es muy... El número uno fue muy, muy bueno. A mí se me hizo muy, muy bueno. Sí, sí, sí. El dos todavía, más o menos, lo único que perdió en el momento al sacar el tres tan pronto. Entonces, déjame decirte, para mí, yo cometí un crimen terrible, que fue comprar el 1, 2 y 3 de un jalón el jueves pasado. El arte es precioso, es hermoso, es John Romita Jr. Lo leí. Qué aburridos son. No pasa nada. Pero el número uno era muy bueno. El número uno es muy bueno. Es que tienen cosas interesantes, pero es lo mismo que hemos visto millones de veces. Hulk golpeándose con otros héroes. Pero es que es ahí donde yo creo que está el punto, ¿no? World War Hulk es divertido. Es divertido desde fan que le gusta ver a Hulk golpearle la cara a todos los fanboys. Sí. En ese sentido se ve emocionante, se ve divertido. Pero si esperas un poquitito más, o sea, no se trata de que sean Watchmen, no. Pero si esperas que pase algo un poco más allá de eso, entonces sí te pierde por completo. Llenar 5 números de 48 páginas con algo que hemos visto millones de veces, mejor hecho por Jack Kirby y Stan Lee, como que no le encuentro razón. Pero el único punto, yo creo, por lo menos va a llevar algo más trascendental que Civil War, que Civil War tuvo un final que se tuvieron que echar al Capitán América para que fuera trascendente. ¿Y sabes qué? No es un Skrull. Paco y yo hemos decidido. La cosa que murió. Que murió de un plomazo. Y te voy a decir una cosa. No puede ser, creo que lo hizo Warren Ellis en Ultimates. Capitán América se lanza en la Segunda Guerra Mundial, balas volando por todas partes. No le pasa absolutamente nada. ¿Tú vas a decir que una persona le va a disparar en el abdomen y va a morir? Fue Mark Miller. Ah, sí, en Ultimates, no importa. Pero es que es. Es el Mac Capitán Miller. América, por Dios. Warren Ellis, lo mismo. Es el Capitán América, no lo puedes matar con un plomazo así de fácil, ¿no? No. Tal vez lo que están tratando de hacer, bueno, es que dirías, es algo metafórico. Están matando al Capitán América, es como está muriendo los Estados Unidos, pero no creo que las personas involucradas en Marvel en este momento... Lleguen a ese nivel de complejidad. No, honestamente no lo creo. No después de leer World War Hulk. A ver, tenemos algunas otras cosas. ¿Sabes qué me gustaría decirles? Bueno, no se olviden, por favor, tenemos un póster para regalar de héroes. Ya saben, ya les dijimos que tienen que hacer. Manden su correo a comic-conexion@hotmail.com y díganos qué creen que puede suceder con su superhéroe, con su héroe favorito en la próxima temporada. Y yo digo que nos vayamos al segundo corte con una canción. Y regresamos a seguir hablando de San Diego, a seguir hablando de las novedades que vio Fernando por allá. Y también hablando de novedades, fuimos a ver a Los Simpsons. Los Simpsons, un poquito acerca de eso. Y mientras tanto, yo los dejo con otra canción dedicada al final de Héroes. Exactamente. Ellos son los Foo Fighters con Learn to Fly. Cuando vean el episodio... Van a ver por qué. Sabrán por qué. Están escuchando con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. We'll be right back. chavo, tu chava. Reprobaste el examen, te salió un barro del tamaño de un volcán. ¿O se te murió tu pescado de la suerte? ¿Sabes a quién le puedes platicar todos tus problemas? Pues a tus papás, a tus amigos o a quien te quiere escuchar. Que nosotros estamos muy ocupados como para resolver tu vida. Mejor, ¿por qué no mientras le escribes esa carta de reconciliación a tu novio, escondes ese penoso examen reprobado, te revientas ese granote o le haces un entierro digno a tu pescado? Escucha desde cabina con Draco, Jimena y Tyson a través de enturradio.com de 6 de la tarde a 8 de la noche, tiempo del centro de México. Tú solo escúchanos, lo demás viene detrás. Recibe Reca. Antes que la gente nos... Acá está, nena. Hablar un poquito. ¿Está prendido? Sí. Bueno, ya. Bueno, ya aquí dijo, de regreso. Ya regresamos dos veces con Reca, DJ Snows, Dragón Azul. Dejen de molestar. A ver, Ok, y aparte ya tenemos los cinco ganadores, claro, para los pases dobles de Six Flags. Ajá. Y es Shiver, The Anger, Jonathan, Yasmín Lizeth y Erika Alejandra. Pues muchas felicidades. Les enviaremos su respectivo correo para decirles cómo lo puedan recoger. Exactamente, entonces lo único que les pido a todos y cada uno de ustedes es escriban un correo con su nombre, con sus datos a comic-conexion@hotmail.com para que yo se lo mande a las personas correctas para que ustedes ya puedan entrar a Six Flags México. Y Cropper nos hizo el feo así de, ah, yo tengo mi pase anual. Pues, mira, dile a Cropper que si sigue portando así, no le vas a mandar besos ya. ¿Okay? ¿Ya viste, Cropper? Y también si quieren hacer alguna pregunta en vivo, pueden marcar al 90-00-20-41. Así de simple. Y también pueden estar con nosotros a través del Messenger. Ya les dije el correo electrónico varias veces, pero lo que no hemos dicho en un rato ha sido el blog. A ver, Paco, ¿te gustaría mencionar el blog rápidamente? Pues es nada más para que recuerden que pueden bajar este y todos los programas de Comiconexión, incluidas algunas otras cosillas por ahí. Por ejemplo, acabo de subir el video de promoción de Justice League New Frontier, que está buenísimo. Se ve precioso. Para las personas que no leyeron el cómic, por favor, háganlo. El cómic es buenísimo. Háganse un favor. Y el DVD que va a salir exclusivo de Warner. Se ve buenísimo. Se ve precioso. Y también yo les recomendaría que próximamente, ya en septiembre, lanzan el de Superman Doomsday. Sí, sí, sí. Ya lo tenían en San Diego, fue la premier. Oh, Dios mío. Y ante 4,000 personas debutó. Dicen que es buenísima la historia. Yo detesto. Aunque la animación dicen que no está tan buena. Mira, pero yo honestamente detesté la muerte de Superman. Pero por alguna razón confío más en Paul Dini y Bruce Timm. Bruce Timm nada más, ¿eh? Bueno, Paul Dini ya no está, no importa. Confío en cualquiera de ellos dos más que en Dan Jurgens. Sin bronca alguna. Entonces, visítenos en http://comiconexión, con una sola en medio, comiconexión.blogspot.com. Y bueno, antes de empezar a hablar continúan hablando de la Comic Con, algo que estaba hablando Paco con nuestro amigo Fernando, era acerca de la gran, gran, gran y abismal diferencia que existe entre las convenciones mexicanas con las convenciones de San Diego. Y tú mencionaste algo que se me hizo muy curioso, pero muy cierto, ¿no? Después de ver la convención de San Diego, llegas acá, vas a la Mole, vas a la TNT, vas a la Megacon, y se te rompe un poco el corazón, ¿no? ¿Te gustaría hablar un poco más acerca de eso? Pues miren, es que no podemos comparar una convención con más de 10,000 stands, que se dice fácil, pero son 10,000 stands, que no los acabas de ver ni en 5 días que dura la Comic-Con. ¿Crees que que algunos pasillos no los viste? ¿Sientes esa sensación? Aunque ya lo hayas recorrido todo. Y comparas con una convención mexicana donde luego hay mucha gente que vende piratería. Sí. Que ha deshecho eso en los mercados de todo mundo. Donde ves que hay gente que realmente no le pone esfuerzo a lo que trae. Que realmente lo que ves es nada más sacar provecho de lo que le sale gratis. Vale. Algo que se bajaron, que compraron un DVD y lo clonaron y estuvo. Yo pregunto, ¿qué es lo que hace falta para que en México haya ese tipo de convenciones? Porque hubo un momento en México en el que existía, por ejemplo, la CON, que existía MESIF, etcétera. Sí. Que por supuesto que ahorita los que llegamos a vivirlas las vemos con mucha nostalgia. Pero de decir verdad, tampoco tienen un comparativo muy real con San Diego. En comparación con San Diego, yo creo lo más cercano que llegamos a ver era la MESIF. Que era también acá en el World Trade Center. Sí, era en el World Trade Center, era por el tamaño, pero y realmente por todo el número de stands que tenían, por los artistas invitados que traían. Aunque realmente si lo comparas con un San Diego, en la Mesif traían, ¿qué les late? Unos 8 o 10 artistas. Sí, sí, sí. Y allá uno ve a 60, 70 artistas, 200, los que y, tú quieras. Y también, este, digamos... Por cada compañía llevan su buen séquito de artistas. Y también hay mucha gente que se está haciendo el self-publishing, que está haciendo cosas independientes, y acá... Eso casi no existe, y las pocas, y los pocos trabajos que son independientes, entonces como que no se... Y hay una cosa también importante, San Diego, ¿sí? Tiene varias como áreas divididas. Una es la parte de los exhibidores, que nada más gente que vende, que exhibe, perdón, ¿sí? Que son los como DC Comics y Marvel, que nada más exhibe. Okay. Nada más exhibe, no te vende, te regala cosas, te da... pines, lo que tú quieras. Y anillos de Linterna Verde como los que Paco y yo tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Ah, ya tengo. Reika ya tiene su anillo de Linterna Verde. Y también después te enseño cuál es. Hay otra parte que de decir. De exhibido, ¿sí? De donde están los que le llaman los dealers, los que venden. Claro. Donde ves a todas las tiendas de buen tamaño, tiendas famosas allá en Estados Unidos. Y, pues, y aparte cuando ves uno de esos stands, yo fui a San Diego en el 91 y todavía vivo de ese recuerdo. Pues es enorme, ¿no? Es muy grande el... No, déjame decirte. La manera de exhibir. Cuando también conoces a Paco, lo primero que te dice es, antes de hablar, empezar a hablar contigo, quiero decirte una cosa. En el 91 fui a San Diego. Sí, sí, sí. Porque obviamente muchos lo envidiamos por eso. No, pero es que cuando vas a una de estas tiendas y ves que son como mesas y mesas y mesas de cajas de cómics... Aunque ya no son tantas, ya no ves así los miles y miles de... Sí, ya no, no son tantas como antes. Realmente ves muchas áreas que ya venden... Sí ves las mesas y mesas, pero son de cosas de la edad de oro, o sea que... Cosas que ni tú ni yo podemos comprar. Una anécdota muy chistosa, porque estaba yo ojeando unas... Sí. Y dos meses después, una chava encuentra un cómic, lo saca, le dice... todo lo que está en esta caja es de a dólar, ¿cierto? Y el dealer dice, sí, ¿cómo? Claro, claro, sí. Ella saca el cómic, saca un dólar y lo da, y ve el cómic... Agarra el cómic. No, es que este cuesta un... No, lo siento, estaba en la demasiado caja. Tarde. ¿Qué cómic era? Teenage Mutant Ninja Turtles de Kevin Diston y Steven Lerner, número uno. Y el tipo, no, pero es, no puede ser. ¿Cómo lo metí ahí? No. Para las personas que no saben, en su mejor momento, ese cómic estaba a $150 o más. Estaba en 1991, que era como el pero tope. Pero hoy les puedo decir que uno Turtles encuentra cómics de 30, $40 que cotizados en Wizard en esas cajas. Sí. Bueno, sí, es que sí, también Wizard están enfermos. Están enfermos, pero de todos modos... Es un hecho que hay cosas que valen más que un dólar. ¿Tú crees una persona, sí, ¿tú crees una persona que no solo vende cómics nuevos, también vende cómics antiguos? Yo sé que mucha gente allá afuera está leyendo el Wizard y está tomando muy en serio los precios de Wizard. ¿Tú cuánto le das o cuánto le pones de valor a lo que dice Wizard en cuestiones a precios de cómics es antiguos? Es que realmente es mucho menos. Muchísimo menos, ¿no? Es como un 30% menos. De muchas cosas. Entonces, no, como precio base, muchos ya sabes, es el precio de portada. Y también hay que considerar que hay mucha gente que se lo toma literal, que ya no está tomando la Wizard, sino sabe dónde cotizan las cosas. A ver. Se mete en eBay. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, para algunas gentes que ahí conocen ustedes muy bien, que conocemos muy bien. Hay varias gentes de unos dos estaciones de metro muy conocidas. Yo sé exactamente de esa línea verde. Yo sé exactamente de qué tienda te estás hablando, y lo voy a decir yo porque yo ya sufrí con ellos. Mantícora, me cobraron un cazar, Dios mío, un cazar a $60. ¿Quién paga más de $20 por un cazar? Por favor. Pues un dólar, pues me hace un dólar, sí. Realmente sí, en ese tipo de cosas, cuando traes cosas de San Diego, pues no, ahí lógicamente, pues tu viaje de algún lado tiene que salir. Claro. Y le tienes que cobrar, pero tampoco te tienes que manchar. Y es que, por ejemplo, incluso en San Diego, las cotizaciones de cómics valiosos no son a partir de la Wizard. La Wizard, para la mayor parte de los dealers, es una exageración. Es la Over Street. Es el Over Street Guy. Uh-huh. Sí. Pues bueno, desafortunadamente, como siempre, todo lo bueno tiene que terminar. A ver, ¿Reika quiere decir algo? Y rápido aquí, algo que dice Tunorichi, dice que él cree que el problema es que la gente se dejó de interesar en el cómic en general y se interesó en el manga en particular. Eso, además del aumento de la piratería y del mismo fan del cómic americano, está dejando de interesarse un poco aquí en México. Pues dices cosas muy interesantes, que desafortunado que no puedo tomar nada de lo que dices en serio porque te gusta la serie de televisión de los Teen Titans. Pero bueno, pero sí dices un buen punto interesante. ¿Qué tanto de manga y anime hay en San Diego? Mínimo. Dios mío, es el cielo. Puede entonces estar Tokyo Pop. Es el Tokyo cielo, Pop entonces es lo más y... Ah, qué bueno. Viz, porque acá ya todas las convenciones... Puro manga. No, pero puro por ejemplo, también en Estados Unidos está pasando el mismo fenómeno, ¿eh? Tampoco es como pero muy no extraño. Pero sí, tú sí los ves todos a los mismos dealers ves lo que están vendiendo y están vendiendo mucho. Okay. Ves a toda esa gente, ves a gente con cómics, uh-huh. ves a gente en los estantes de DC, de Marvel, llenos de cómics, ves que la gente se emociona con los anuncios que dan en las convenciones, ves gente que en México no ves como chavas, ves a muchas chavas comprando cómics en inglés, que salen los autores, que les piden casi extasiadas. Que son fans. Que son fans. Y saben de qué están hablando. Saben de qué están hablando. O pero, a mí me tocó. Repito, es el cielo. Déjenme hacer un comentario. Adelante. Por ejemplo, cuando DC Comics anunció el equipo creativo de Final Crisis. ¿Sí? Un travelog. Exactamente. Ha sido como muchas fotos. Y si tú ves, por ejemplo, dices que hay chavas disfrazadas, etcétera. Hay chavas disfrazadas de personajes de cómics. Sí. Se ven muy bien disfrazadas de personajes de cómics. ¿Va? Y que además son fans de cómics. ¿Ah? Y no ves casi personajes de manga. Aunque más bien son los chavitos que ves disfrazados, ves... A mí me impresionó mucho unos chavitos... No sé si ustedes vieron una película que era muy grotesca, Steel for Realm, que se llamaba... Blades of Glory. Sí. Uh-huh. había unos chavitos disfrazados del compañero de Steel for Realm. Ajá. Sí, el que salía de Napoleon Dynamite. Sí, el de Napoleon Dynamite. El que salía con sus shorts dos pegados. Dios mío. Ya. No. Imagínense ustedes cómo los están entrevistando en Marvel para dar opiniones de Hulk. Y los chavitos estaban sacando sus fotos con todo el mundo y parecían pues las quintas locas de la estación. Sí. Bueno, y con eso nos despedimos. Me gustaría que antes que nos despidamos nos digas, tienes una oferta para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Les quería, primero que nada, otra vez hacerles un regalo a las 5 personas que les manden ustedes un mail. Sí. Les regalamos un cómic de los últimos 2 meses, que hayan salido en los últimos 2 meses. Les regalo un cómic con nada más con su nombre. Principalmente... Que digan alguna cosa que se haya mencionado durante este programa, que nada más, alguna cosa que les haya llamado la atención, que les manden un mail y les regalo yo un cómic. Okay. A esas 5 personas. Y también a una sexta persona. Sí. Que nos diga cómo se llamaba la novia de Hal Jordan. La primera, me imagino. La primera novia de Hal Jordan. La primera y más importante. Okay. Les voy a regalar a esa persona, a la primera persona, un set de todos los pins de Countdown. Ok. Y otros 2 pines más. Y un anillo de linterna. Magnífico. Un paquetito de recuerdos de la señora Comic Con que les puedo asegurar que vale la pena. Y más que nada, ¿no? Lo van a poder jactarse en frente de todos sus amigos diciendo, miren lo que yo tengo y ustedes. Exacto. No. Cualquier cosa, visiten la página comicsmexico.com.mx o mándenme un mail a soydemexicoconorgullo@hotmail.com. ¿Por qué no también das de una vez dónde está tu tienda y dónde pueden encontrar? Estamos en el Comic Rock Show en el Metro Hidalgo todos los sábados. Es los locales 54, 55 y 56 y Comics México. Ahora también nomás, antes de irnos, porque también nos tiene que decir algo Reika, nomás me gustaría decirles que tenemos el póster de Héroes, ya les expliqué cómo pueden ganarse eso, tenemos los cómics y el set de pins de Comics México y Fernando Romero, tenemos para variar muchísimas más revistas de Comics Zone, y pues qué más regalos tenemos por ahí. Los pases ya se fueron, desafortunadamente. Ah, sí, es de lo que iba a hablar. Muchas gracias a todos los ganadores. Muchos quieren pases, pero estuvimos diciendo mucho tiempo y nadie decía nada. Ya que se terminaron, ya todo el mundo, yo quiero cómics y quién sabe, cómics. Quiero pases de Six pero Flags. Pero sí les podemos dar algún cómic a todos aquellos que se quedaron sin los pases de Six Flags. Sí, tenemos pases, tenemos revistas. Lo único que tienen que hacer, cualquier regalo que quieran, cualquier cosa que quieran, lo vamos a poner en el blog para decir qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Tenemos también las fotos que vamos a poner del San Diego Comic Con. Y pues lo único que tienen que hacer es, si tienen alguna pregunta, alguna queja, quieren más regalos, comic-conexión@hotmail.com. También pueden visitar en http://diagonal/ con mi conexión con las olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero. Tenemos que mencionar la pequeña polémica que se armó con un artículo de nuestro amigo Horacio, también conocido como The Anger, y la gente del equipo Kaboom, que para aquellos que no lo sepan, ellos también tienen programas de radio por internet. Entonces, pues bueno, en algún momento tendremos que mencionar la pequeña polémica que se armó. También nos quedamos con ganas de hablar acerca de los cómics de la semana pasada, nos quedamos con ganas de hablar de los Simpsons, etcétera. Entonces, si quieren que tengamos más espacio y más tiempo en este programa, escriban a enturradio.com. Sí, exactamente, y digan que le den más espacio a Comic Connection. Que mi conexión tenga más tiempo. Porque tenemos que decirles también a todos, a través de la polémica que estás mencionando, Paco, por favor, no les dé miedo escribir al blog, no les dé miedo escribir artículos. La razón por la que existe el blog es para que todos digan su opinión, y no le tiene que caer bien la opinión a nadie, ni a Oscar González Loyo, ni a Paco Espinosa, ni a Carlos Joy Moisés. La única que tienen que satisfacer es a Reika Red. Y eso porque si no se nos va y ya estuvo. Pues por favor, escriban. Y también me gustaría decirles a todos ustedes, vayan al Teatro Arlequín este domingo a las 4, porque yo voy a salir en una obra La Sirenita. Y salgo con el torso descubierto, ¿eh? Así que se los recomiendo a todos ustedes. Ahí lo pondré todo en el blog. Nos estamos viendo. Ya nos tenemos que ir. Fue un placer estar con todos ustedes aquí en Comic Connection. Y me voy, espérate, sí, con mi canción de Belanova, Rosa Pastel. Magnífico. ¿Ok? Igual de fresa como tu nena. ¿A que no? Pero estamos escuchando la próxima semana a las 6 de la tarde por enturradio.com. Esto fue Comic Connection. ¿En tu radio? En tu vida. Hasta la próxima semana. Bye.